Radio Alhama en internet y las noticias de alhama.com. Radio Alhama en internet, una radio para compartir. Hola, soy Elena. Hola, soy Rodrigo. Estamos ahora mismo aquí en los estudios de Radio Alhama en internet. Efectivamente. Listos ya para comentar la actualidad que encontramos, como siempre, en alhama.com. Exacto. Y nos vamos a centrar ahora en una noticia que, bueno, nos habla de música, del ambientazo musical que hubo el fin de semana pasado en el balneario de Alhama. Sí, eso he leído. Parece que fue un fin de semana que dejó muy buen sabor de boca, ¿no? Sí, por lo que cuentan en la web, sorprendió. Y para bien. A la gente que estuvo allí. Claro, es que hubo dos propuestas, una el viernes y otra el sábado, muy diferentes entre sí. Muy distintas, sí, pero parece que las dos con un punto en común, la calidad. Y en un sitio genial, la terraza de la piscina termal. Vaya sitio. Bueno, vamos por partes, si te parece, el viernes el 8 de agosto. Esa noche fue para la música melódica, ¿verdad? Eso es. Los protagonistas, un cuarteto vocal, se llaman Estación Central. Estación Central. Y ofrecieron un repertorio muy cuidado, dice. ¿Cuatro voces masculinas? Sí, que por lo visto combinaban muy bien, sonaban genial juntas. Crearon un ambiente, pues, elegante, emotivo, interpretando canciones conocidas. Claro, eso siempre ayuda a conectar con el público, ¿no? Si conocen las canciones. Desde luego. Y la gente, pues, respondió con aplausos, con cariño. Se notaba que valoraban la calidad de las voces y esa conexión que crearon. Me imagino la escena, sí. Una noche tranquila, de buena música. Exacto. Pero bueno, llegó el sábado 9 y cambio total. Nada que ver, ¿eh? El sábado tocaba rock. ¿Rock and roll en la terraza? Ahí subió al escenario un grupo, Fulanoides. Ojo, 7 músicos. Bastantes. 7, sí. ¿Y qué tocaron? Pues hicieron un recorrido por el rock nacional, temas conocidos, pero también, y esto es interesante, tocaron temas suyos, propios. Ah, mira qué bien. ¿Y qué tal en el ambiente? ¿Mucha energía? Muchísima. Por lo que dice la crónica, destacan eso, la energía del grupo, el talento que tenían y la complicidad entre ellos en el escenario. Eso se nota. Y mencionan especialmente al cantante, ¿no? Sí, lo describen como un showman, vamos, que no paró. Interactuando con la gente, animando. Bromeando. Hizo que la gente se metiera de lleno en el concierto, que participara. Y parece que lo consiguió, porque dicen que la terraza estaba a tope. Repleta. Sí, y que vibró con la música. Y lo más fuerte es lo que comentabas de los temas propios. Que gustaron mucho. Muchísimo. Tanto que la gente no les dejaba irse. Les pidieron hasta 3 bises. 3. Sí, sí, al grito de ¡otra más! ¡Otra más! Eso, para un grupo y con temas propios, es un exitazo. No me extraña. ¡Thank you! ¡Ole Galicia! Ese rock gallego bueno, que nos ha guiado a todos por el buen camino. Ahora la Urense, ahora no vea la letrita gore que hacíais, ¿eh? Madre mía, porque no había redes sociales. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver dónde nos da la diosa fortuna. Vamos a viajar por España. Venga, una de Fulanoide, venga. Una muy malaguita, sabéis que somos de Málaga. Esto es una canción muy malaguita, dedicada a esa juventud, divino tesoro, no vea. Ay, al lado oscuro, con todos vosotros, bicho malo. Por no tener, no tengo ni la EGB. Ya sé, en las ETTs no me quieren ni ver. No sé ni de informática, ni de inglés. Y que algún defectillo habrá que tener. A mí nunca nadie me llamó de usted. Ya sé, ni hago deporte ni me pongo chaqué. No sé, no me dejan entrar en el Corte Inglés. Y que vente conmigo, lo pasaremos bien. Bicho malo. hay un bicho malo. Bicho malo. Hay un bicho malo. Mi llave del coche no tengo, ni siquiera el carnet. Ya sé, solo tu cariño me podrá rehacer. No sé, no hago otra cosa que hincharme a comer. Y que no seas tonta, rímate al querer. Bicho malo. ¿Qué demonios hago yo aquí? ¿Qué demonios hago yo aquí? La verdad es que estas dos noches tan distintas, pues se confirman una cosa. ¿El qué? Que la música en vivo funciona muy bien en verano. Es un gran atractivo. Totalmente. Y además, la noticia apunta algo interesante. A ver. Dice que esta oferta musical es diferente a lo que sueles encontrar en sitios parecidos, que no es lo típico. Ah, pues eso es bueno. Salirse un poco de lo habitual. Claro. Y parece que esa apuesta por la variedad, por la calidad, está funcionando. Atrae más gente. Lógico. No solo a la gente que está alojada en el balneario, sino también a gente del pueblo o de cerca que busca planes diferentes. Exacto. Enriquece la oferta de ocio y turismo de aquí. Como dice en la noticia, se trata de crear momentos para el recuerdo. Eso es. Experiencias que se queden ahí, que te dejen con ganas de más. Pues la verdad, una muy buena noticia para Alhama, para su oferta cultural y turística. Sin duda. Propuestas así siempre suman. Pues sí. Y bueno, nosotros seguimos aquí, en Radio Alhama, en Internet. Preparando ya más cositas, más información. Eso es. Que ya veo a Juan Cabezas haciéndonos señas desde el otro lado del cristal. Que sigamos. No paramos. Pues lo dicho, volvemos enseguida con más noticias de Alhama. Hasta ahora. Radio Alhama en Internet y alhama.com. Información para compartir.